Ay, Kosumina Sam, bienvenidos una vez más a esta emisión de Mecha Garrison. Yo soy Jihad y gracias por sintonizarnos por Radio Doki. Iniciamos con un par de rolas de Man With A Mission y todavía tenemos un par más para el siguiente puente musical. Así es que quédense con nosotros, un gusto estar con ustedes. Ya estamos en las redes sociales. Recuerden, estamos en las redes sociales de Mecha Garrison, MeshaGarrison, y en Twitter igual, MeshaGarrison. Y ya también estamos en el chat de Radio Doki, donde estamos saludando a Chocan 2, que ya anda por ahí. Saludos, Chocan 2. Y también saludamos a nuestras visitas el día de hoy, que son... Yomera. ¿Y tú eres? Uma-chan. Y Mogoman, que también está aquí. Sí, acá estoy. Eso. Y pues ya estamos aquí listos para iniciar este programa, así es que con quédense con nosotros. Exacto, con Arts Huevos, porque vamos a desayunarlos. Con trozo de carne. Sí, un poco de chorizo que... Es longaniza. Longaniza, perdón. ¿Cuál es la diferencia entre el chorizo y la longaniza? Según Mogo, la forma. Según yo, las especies. Y según yo son las dos cosas. O sea, sí, es las especies, pero también la forma en la que... Sí, pero según Mogo, es la misma carne, nada más una bolita y la otra. No dudo que haya personas que hagan eso y te vendan una cosa por otra, pero sí, creo que también el especiado es diferente. Aunque en realidad son como el mole, cada quien tiene su receta específica para hacer o chorizo o longaniza. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Muy de acuerdo. Y pues sí, ya estamos aquí, ya tenemos a nuestros visitantes y gracias por estar sintonizando esta estación. Así es que, ¿qué vamos a tener hoy? Vamos a hacer un repaso por los anuncios parroquiales. Hay varias cosas que vienen para la siguiente semana y por ahí todavía el día de hoy va a haber un poco de beneficio si usted quiere ir a alguna de las cosas que les vamos a comentar. Y por el otro lado platicaremos sobre el tráiler de Aquaman. ¿Ya viste el tráiler de Aquaman? No. ¿No lo viste? Deberías de verlo. Es que no me gusta Aquaman. Bueno, pero para que puedas renegar a gusto. Solo el actor me cae bien. O sea, como que... Jason Momoa. Ajá, como que todo lo que ha hecho en su vida está como, no mames, qué chido. Pero ya. ¿Ah, sí? Sí. Pero Agua Hombre puede ser claro. Ajá. ¿Viste ya el nuevo trailer? Yo lo vi en la mañana y te invitaría a que lo vieras. Sí. No voy a decir que les va a cambiar la vida. No, no los va a cambiar la vida, pero pues deberían de verlo. ¿No vas a hablar del Zuru-Zuru? Claro, claro. Ahí va. Y vamos a hablar rápido de eso. Bueno, no rápido, vamos a tomarnos nuestro tiempo y después les hablaremos del Zuru-Zuru Ramen Festival, que también el día de hoy ya está disponible. Así es que si tú estás pensando, iré, no iré, probablemente, quién sabe, y estás en Ciudad de México, te invito a que agarres tus cosas, cargues tu... Sí, te vistas, obviamente. Lleves tu pila extra para el teléfono, tus audífonos y te lances al Zuru-Zuru Ramen Festival, que está en la calle de Fujiyama 144, para que asistas y te prepares. Y mientras en el camino ya escucharás el review que tenemos preparado del Zuru-Zuru Ramen Festival y nuestras recomendaciones para que vayas y pruebes ramen. Así es que es buena hora, todavía alcanzas a llegar. El día de ayer no había tanta gente, probablemente por ser domingo hoy haya un poco más, así es que pero apura si tus cosas. Temprano, que exactamente, y estamos a buena hora, así es que te digo, agarra tu batería, prepara tus audífonos, síguenos escuchando mientras te lanzas al rumbo al Zuru-Zuru Ramen Festival. ¿Ibas a comentar algo, Mogo? Nada, pues que está muy bueno el festival, buena variedad, y ya, ya, entonces prepárense, este es así el aviso rápido de ocasión, por si tenías esa duda, te lances en este momento. Y además es domingo, esperemos que el tráfico no esté tan violento. El día de ayer el tráfico estuvo bastante bien, así es que pudimos llegar rápido. Y también por aquí ya nos llegaron unas notificaciones, que creo que ya sé de quién es. Ya, claro, es el Garrison Detroit, que ya está pasando lista. Un saludo a Hiro-kun, Astrid Sama y Kishi-san, que se encuentra por allá en el Garrison Detroit y que nos estuvieron recibiendo hace unos meses. Y también aquí Astrid nos dice que tampoco le gusta Aquaman, pero hay que verlo. Sí, sí, tienes toda la razón, Astrid-san. Hay que darle la oportunidad. Creo que estará mejor que otras, pero voy a aguantarme para que lleguemos a ese momento para platicar de Aquaman y su tráiler que lo liberaron esta semana. Así es que, ya saben, estamos en Radio Doki. Estamos en el chat de Radio Doki también, si quieren platicar algo con nosotros, si quieren debatir sobre algunos de los temas, más información, etcétera. Ya saben, estamos aquí, estamos listos, preparados y ya iniciamos este programa. Así es que vamos con un poco de música y regresamos. Y recuerden, yo soy Yihad. We'll be right back. all we have inside. No one else but you are. かきむしって忘れない傷をつけたのだよ。 Y ya estamos aquí de regreso. Recuerden, estamos en Mecha Garrison y yo soy Yihad. Y además estamos gozosos y llenos de emoción porque el día de hoy nos hemos dado cuenta que Mecha Garrison tiene un nuevo Garrison en General Rodríguez, ciudad en Argentina. Chochan 2 nos está escuchando desde ese lugar. Y como nosotros queríamos saber qué es lo que sucede ahí, vamos a dar una rápida revisión de lo que nos da Google al respecto de General Rodríguez, que espero que sea justo esa la ciudad, Chochan, pero concuerda con los datos que me diste. General Rodríguez es la ciudad cabecera del partido de General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Se encuentra situada al oeste de la ciudad de Buenos Aires, conformando parte del aglomerado conocido como Gran Buenos Aires. Esta ciudad es conocida ya que allí se encuentra la fábrica La Serenísima, una empresa exportadora de productos y reconocida por ser la principal del mercado. Esta fábrica proporciona el trabajo al 15% de la población de General Rodríguez. Y ya vimos ahí, hay el zoológico de Luján, el dique Roguero, Eco Yoga Park, el Museo Histórico Municipal, el Nacional Club de Campo y muchas otras cosas más. Así es que nos da gusto saber que Mecha Garrison llega hasta allá, General Rodríguez, y Chochan 2, eres parte del Garrison en Argentina, así es que te damos un gran aplauso y te damos una gran bienvenida por ese hecho de estar aquí con nosotros. Así es que gracias, así como el Garrison Detroit, el Garrison San Francisco, ya tenemos el Garrison General Rodríguez. Así es que vamos con todo y qué bueno que nos estás escuchando desde allá. Y bueno, va regresando, vamos a la parte de los anuncios parroquiales. Hay dos eventos en curso, uno ya lo estuvimos mencionando antes, Surusuru Ramen Festival, todavía tienen oportunidad de ir el día de hoy. Abre a partir de las 11, o sea, ya llevamos 40 minutos de apertura, así es que si quieres ir, lánzate. Otro adicional es el Grand Prix México de Magic, que está en el Hotel Hilton, allá por el centro de la Ciudad de México. Si quieres ir, pues lánzate. Probablemente ya no alcances a entrar a los eventos que se tienen preparados, pero pues al menos si sí puedes darte una vuelta por ahí y al menos visitar o conocer al artista invitado, que es RK Post, de los que juegan Magic. RK Post es uno de los artistas que estuvo generando ilustraciones para las tarjetas y que pues pueden, si tienen tarjetas o si consiguen tarjetas de él, pueden llevárselas para que se las firmen. El equipo de Vanderslike Tokens se lanzó el día de ayer a participar a algunos de los eventos, así es que recuperaremos sus impresiones de ellos en el próximo Magic Martes y en la siguiente emisión de Mecha Garrison les podremos platicar qué fue lo que sucedió. Así es que ya saben, si están en Ciudad de México, láncense al Grand Prix o al Surusuru Ramen Festival que está corriendo el día de hoy. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos preparados por aquí? Por ahí escuché una llamada. O sea, ¿todavía el día de hoy puedes ir a Grand Prix? Pues ir a darte la vuelta, sí. ¿Y por eso me hiciste nada más? No, porque ya no necesariamente puedes entrar a los eventos de jugar y eso. Es menos probable. Tendría que haber hecho preregistro y todo eso. Pero eso no implica que quieras ir a que te firme RK Post. ¿Mandé? ¿Quién? RK Post. ¿Quién? RK Post. Uno de los que hacen cositas en Magic. Mira, vamos a buscarlo. RK Post. Magic gratis. The Art of RK Post. Hace tokens. Pero si también no soy flaco. Claro, y por eso le regaló unos el día de ayer que se lanzó. Pero aquí es como arte genérico. O sea, ¿solo hace tokens? No, también cartas. Ah. Aquí están. Mira. Ikorid. Abyssal Horror. Un Archangel. Fulminator Mage, Acridan, Dust Elemental, ve el Angel of Retribution, también es de RK Post. Acá dice abajo de la carta RK Post. Ahorita estamos mostrándole a Umachan cuáles son algunas de las imágenes que generó RK Post para las cartas de Magic. Lumengrit Augur, Mirrodin, y te los firma. Y les pone el número de cuántas ha estado firmando. Bueno, de cuando son de paquetes especiales, Flame Jab. ¿Y así que están mal? Sí pueden ser más caros, cierto, pero pues la idea de si las coleccionas, mira, Covetous Dragon, y tengo ahí como 4, no se los di al flaco. Bueno, pero bueno, regresando, ya que Uma no necesariamente se sintió completamente explicada de por qué sería emocionante que fueras al Gran Prix a que te firmara tus cartas RK Post, pues bueno, sigamos con los otros eventos que tenemos preparados aquí en la sección de anuncios parroquiales. Recordemos que el siguiente evento de la gente de Expo Japan, para todos los que están en Ciudad de México y les gustan todos estos eventos y matsuris, es el Wabi Sabi Matcha Festival, que está preparado o programado para realizarse el 10 y 11 de noviembre de 2018. Ya saben, ahí pueden buscar en Facebook la página de Expo Japan, seguirlos, y ahí está la información específica de estos eventos. Adicionalmente, la Asociación México-Japonesa, dígame. me agrada, vamos a hacer un intro así que diga. Claro que no lo voy a cantar así, pero sí lo haremos. Cuando lo dices así suena tan mal, pero participé en un coro, sí. Qué bueno que no soy ese sujeto. Pero miren, aquí revisando la página de la Asociación México-Japonesa, también tenemos en el Japan Week, que va a ser 20, 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre. O sea, todavía vamos a tener un montón de eventos. Por ahí también se va a cruzar el Matsuri. Va a estar Chikaboom, Grupo Gagaku, Katori Shinto Ryu, Ryokyuko Matsuri Daiko, esos son los que tocan los tambores, esa es una buena opción. Jinrei Kai, Danza Regional del Liceo, la Organización de Jóvenes Nikkei, Hanae, Kenji Hiromodo, María MG, Puerto Candela, Alejandro Takeda y Agua Wen. Todo esto lo puedes ver en el Japan Week 20, 21 y 28 de octubre en la Asociación México-Japonesa, y está patrocinada por la Embajada de Japón, Japan Museum, Cooperación de Comercio, el Liceo Mexicano-Japonés y otras organizaciones Nikkei más. Entonces, 20, 21 y 28 de octubre y 4 de noviembre, Japan Week. Adicionalmente, el Akimatsuri ya se está preparando y va a ser dentro de la semana de Japón, el 21 de octubre. Eso va a estar buenísimo, va a haber un concurso de cosas de Dragon Ball. ¿Qué tanto sabes de Dragon Ball? Exactamente, ya ven, yo sabía que tenía que mencionarlo porque Uma-chan nos iba a dar la parte relevante. ¿Puedes repetirlo para que nos escuchen? Va a haber un concurso de todo lo que conoces sobre Dragon Ball. Te van a hacer preguntas obviamente súper específicas, súper detalladas. Y si eres gran fan de Dragon Ball, tienes que ir y hacer tu luchita, porque obviamente los premios son súper ultra kawaii, súper ultra buenos. Entonces sí tienen que ir y a darse una vuelta y poner ahí su marca de que sí saben de Dragon Ball. Yo no sé qué premios van a dar, pero la verdad es que por el simple hecho de decir que gané una competencia de Dragon Ball, yo sí me animaría a ir, así es que todos aquellos que sean ultra fans de Dragon Ball, prepárense, revisen lo que tengan que revisar, porque para la semana de Japón que va a darse en la Asociación México-Japonesa van a poder participar en este evento. Así es que ya saben, prepárense, estén listos, denle like a la página de la Asociación México-Japonesa para que puedan seguir todo esto, porque recuerden que no pueden llegar en el momento a registrarse, sino que se tienen que registrar previamente. Entonces no vaya a ser que pierdan esta gran oportunidad de mostrar todo el conocimiento que tienen al respecto, ¿no? Entonces, ya saben, esténse preparados y esténse listos para estos siguientes eventos. Ah, también, adicionalmente, regresamos a que nos abra esa parte de la página. En el Wabi Sabi. El Wabi Sabi quedamos que era para el 8. No, perdón. Para el 10 de noviembre, ¿no? El Wabi Sabi Matcha Festival, ese va a ser para el 10 de noviembre. Y también para el siguiente fin de semana tenemos el Anime Music Festival, que va a ser el 13 de octubre. Tienen que comprar sus boletos por Ticketmaster, pero por ahí nos dimos cuenta que hay una gran promoción al respecto. Entonces, si tienes ganas de ir y habías visto que los precios estaban un poco complicados, y obviamente ir solo pues siempre es un poco aburrido y fregadón, si es que lo más seguro es que hubieras pensado en llevarte a alguien más que te acompañara para que pues pudieran ir juntos y ya saben, ¿no? Todas esas cosas. Pues la ventaja o lo que encontramos es que durante este fin de semana, o sea, hasta el día de hoy domingo, tienen la oportunidad de entrar a Ticketmaster y les va a dar la oportunidad de comprar boletos al 2x1. No hemos entrado a revisar bien cómo está la promoción, pero sí les sugerimos que si quieren ir a este evento de anime, en donde van a poder escuchar los openings como de Sword Art Online, como de Fate, como de Irregular, van a tener tres invitados que van a estar participando. Ahorita les digo los nombres de quién. Anime Music Festival 2018. Tienen la oportunidad de entrar a al amo de los boletos, con el amo de los boletos, y conseguir sus boletos al 2x1. Así es que agarren esta oportunidad, todavía tienen unas cuantas horas, y es que pídanle las tarjetas de crédito a quien más confianza le tengan y con eso láncense. Y miren los quienes van a estar. Va a estar Luna Haruna, Mashiro Ayano y Garnidelia. Ellas tres van a estar, van a tener la oportunidad de ver un evento con esos tres. Con esas tres artistas traídas directamente desde el Japón. Así es que láncense. Aquí a grandes rasgos, la entrada general estaría en $700, gradas igual 700, platea 900, preferente 1600, VIP con Hi-Fi 2500 y VIP con foto también 2500. Recuerden, en este fin de semana parece ser que Ticketmaster está dando al 2x1 los boletos, así es que anímense y vean qué opción les conviene más. Y si no, pues ya saben, llévense a su waifu o a su husbando para que los acompañe. Entonces eso es lo del 13. Ya hablamos esta otra parte de los festivales de Japón. Y por ahí creo que los de Love Japan Entertainment estaban trayendo algo. Sí, el Anime Music Live. De hecho, en el Facebook de Love Japan Entertainment, ahí fue donde vimos el comunicado de que todo este fin de semana iban a estar al 2x1, así es que ya saben, revísenlo para que ratifiquen ahí el evento. Oye, luego, ¿sabes qué es un nombre bonito? ¿Hacer sumo? No. ¿Qué? No, amigo. Bueno, y luego te acabo de meter una bola de almidón. ¿Pero de pan? De almidón. ¿Traías pan? Sí. Sí, porque aquí no teníamos pan en el Garrison Tortuga, así es que creo que con esto estamos cerrando la parte de nuestros anuncios parroquiales. Así es que prepárense porque ya vamos a venir con nuestro comentario sobre el trailer extendido de Aquaman, el review del Suru Suru Ramen Festival, y pues muchas cosas más. Así es que ya saben, están en Neca Garrison. Yo soy Yihad y nos están escuchando por Radio Doki. Regresamos. ついた使ってばかり傷だらけどこに行くべきかも曖昧でこぼこ丸い地球の上ばかりだったから紡いたままで固まった遠くで響くトランペット固まったままで聞いていた途方に暮れて立ち止まって泣いたらできた水たまり映した無数のきらめき懐かしい声でささやくよ心が We'll be right back. 品も派手な飾りもいらないから食卓過去も昨日の水も不安な明日も添えてねえいらない何も凍った味付けも洒落た盛り付けもいらないから涙の味はもう紹介としても最後にいつも 通り過ぎてくこの恋模様 Yokoso Minasan, una vez más, bienvenidos a Mecha Garrison. Recuerden, yo soy Jihad y están escuchándonos por Radio Doki. Y ya estamos listos, perdón por eso. Y ya estamos listos para entrar a nuestra revisión y comentario acerca del Tsurutsuru Ramen Festival que se está llevando a cabo este fin de semana en la Asociación México-Japonesa. Y bueno, antes de que empecemos con los detalles, yo platicaré lo siguiente. El ramen es una de estas comidas que son icónicas de la gastronomía japonesa. Tan así que ustedes probablemente tuvieron contacto con ella antes de que supieran que se llamaba ramen. Ha aparecido en n cantidad de animes y han visto y se les ha antojado, porque si hay una de las cosas que saben hacer bien los nipones en el anime es hacer comida en dibujo que te llame la atención y que digas, eso se ve rico. Y el ramen es uno de estos tesoros gastronómicos que tiene el Japón. Es una comida bastante tradicional, como mencionaba. Se encuentra principalmente en pequeños establecimientos a lo largo de las estaciones de tren o en carritos a lo largo de las calles. Es una comida que se vende más por las noches y permite que el cuerpo tome calor por las características que tiene. Y el ramen es, puede ser de lo que sea, pero tiene ciertas características estándar, ¿no? Tiene una base de caldo turbio, una base de caldo cristalino, tiene la pasta y después tiene una serie de toppings que se colocan dependiendo de cada uno de los ramenes que se tiene. Entonces esas son como las características estándar. Y adicionalmente, una de las cosas que se tiene que hacer o de las que se aprecia más cuando se prueba un ramen es su olor y su sabor. Y cuando ustedes coman ramen, recuerden siempre hacer, porque eso hace que vaporicen y generen una sublimación de los gases y de la grasa que está en la pasta, y eso permite que sus receptores en la nariz y en sus papilas gustativas funcionen mejor, incrementando el sabor y la calidad del ramen que ustedes prueban. Y esto yo lo saqué no porque sea muy culto, sino porque me eché uno de los capítulos de tecnología y de reconocimiento de cultura del NHK con el doctor Vector. Bueno, no con el doctor no sé quién y Vector. Y ahí explicaban todas estas cosas. Ya que platicamos de ella, ahora sí vamos a lo bueno. Hubo un festival de ramen, está pasando un festival de ramen. Y el día de ayer tuvimos la oportunidad de probar, ¿cuántos, Mogo? Uno, cinco dos. Diferentes. ¿Cinco? Me parece que sí. Uno, dos. A ver, ¿cinco o cuatro? Tres. Cuatro. Cuatro. Logramos probar solamente el 40% de las opciones que estaban disponibles en el Tsurutsuru Ramen Festival. Y no es porque no nos hayan faltado ganas, sino porque el ramen es bastante llenador, así es que pues uno no le puede pegar a todos. Así es que, a ver, Uma-chan, ¿qué opinas del evento de ayer? ¡Ay, gordo! En promedio nos aventamos como plato y medio de ramen cada quien. Uh-huh. Pudimos probar dos al menos cada uno. Al menos dos cada quien. Diferentes. Y definitivamente no hay un ramen malo. Por lo menos en el festival no lo pudimos apreciar así. Todos estaban increíbles. Presentación. Los que pudimos probar el sabor. ¿No han dicho de dónde los probamos? No. Ahorita solo le estamos diciendo de dónde. ¿Qué sentiste? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? Pero pues es que sería bueno decir de dónde los probamos. Ah, no, bueno, ahorita es la aproximación general, ya ahorita con gusto, pues ya. Pues es que yo ya estoy hasta babeando otra vez. No, bueno. A ver, Uma, porque ya se le hace... A ver, dilo. Se te queman las habas. Gracias. Se te queman las habas por decir, a ver, ¿tú cuáles probaste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? Probé el de Oyama, que era de curry con jengibre. Uh-huh. ¿Y pollo? Y pollo. ¿Y qué tal? Estaba muy rico, más que a a curry sabía más a jengibre, pero era un jengibre como dulce, porque obviamente está hecho también con leche de coco. Entonces estaba bastante, bastante rico, bastante bien especiado. Tenía por ahí unas frituritas como de jengibre, me parece bastante, bastante ricas. Y también probamos, ¿cuál te probamos? El seiki, ¿no? No, el de Yamasan. Ah, bueno, tú, no, tú probaste seiki y Yamasan. Ah, probé tres, mira sí. Qué puerca soy. El de Yamasan estaba rico, pero yo creo que de las cosas que estaban muy ricas de Yamasan era que te vendían un pedacito de... Pork belly. De pork belly. Bastante, bastante rico, bastante, bastante suave, y era así como que hasta sentías como se te derretía en la boca, y era así como que... la cosa más puerca y deliciosa del mundo. Y el de Seiki lo que tenía era que tenía mucho caldo y tenía muchas verduritas. Bueno, mucho sobre todo shiitake, que es este honguito. Hongo. Rico, grandecillo, bastante rico. Y eso la verdad se agradecía mucho porque sabía muchísimo, muchísimo al shiitake. O sea, te podías tomar solo el caldito y sentías todo el sabor al honguito así abundante. Como entre jugo de carne y sopa de hongos. Ajá, exacto, así. Era una mezcla bastante interesantiosa. Maestro Mogo. Pues a mí me parece que el de Seiki, además de sí estaba muy bueno, también era como que la mejor relación costo-beneficio. Te sirven un bote prácticamente, o sea, parece un topper de me voy a llevar mi olla de pozole. No, era como topper de crema. Sí, así muy, muy profundo, a diferencia de los demás platos que todas las porciones estaban bastante razonables. En algunos stands tenían el plato chico, que era como el mismo tazón con menor profundidad para que lo pudieras probar y no te llenaras con el primero, sino que pudieras probar diferentes, lo cual es también muy bueno. Pero sí, el de Seiki sí es así como de, si tú ya tenías hambre y estabas decidido a llenarte con un buen ramen, ese valía mucho la pena, porque además una gran mejora de este festival es que, por lo menos lo que nos tocó a nosotros el día de ayer, la distribución fue muy buena. No nos formamos realmente en ningún momento así que dijeras, ay, tuve que programarme para estar aquí formado media hora. No, o sea, todo avanzó bastante fluido y eso realmente te mejora mucho la experiencia. También una de las cosas fue que en este festival hicieron como que todos vendieran únicamente ramen, porque en otros festivales también lo que pasaba era que vendían ramen y vendían obentos y vendían sushi y vendían... Y ya más bien fue como que todos los que vienen venden ramen y va a haber una zona específica donde van a vender como otras cositas, otra zona donde nada más vendían eventos. Y eso también ayudó mucho a que el flujo de gente pues fuera más específico. ¿Qué querías? Ramen, entonces te ibas al fondo. ¿Qué querías? Eventos, entonces te ibas del otro lado. Si querías chelas, obviamente te ibas a otro lado. Y eso también como que ayuda a que la gente no se aglomere todo en un solo lugar y fluya sin tanto... estrés aglomerado de people. Ok. A mí me tocó probar el de Morimoto y había dos opciones. Uno con carne de puerco y otro con carne de res. Pero la carne de res era carne de res molida de Wagyu, o al menos así me lo dijeron. Y la verdad es que desde el festival pasado había salido uno con unas características similares, pero nunca lo vi, y en esta ocasión sí logré encontrar uno así. No había probado uno con esas características. Regularmente los que he probado tienen carne de puerco, y la verdad es que me sorprendió mucho. Pensé que le iban a poner muy poquita carne, pero llegó un punto en el que me estaba echando 3 o 4 cucharadas de pura carne así, y dije, oh sí, la verdad muy muy bueno el de Morimoto. El de Yamasan, yo lo probé con una variante del de Uma, porque Uma le puso chilito. Bueno, dijeron que chilito era, ¿no? No, dijeron que era un chile especiado. Y estaba buenísimo, porque no era un chile ácido como un chile tajín. No era un chile sordo, como simplemente ponerle las hojuelas de peperón chino, por ejemplo, o de chile de árbol. Era un chile que estaba como ahumado. Mogo dijo eso y sí, me sonó ahumado y probablemente tenía alguna otra especia. Y cuando se lo aplicaron al ramen y se juntó con esa carne que tenía brutal, brutal. Muy, muy, o sea, no esperaba ese sabor. Me sorprendió. Híjole, fue como el caballo negro de los ramen. La verdad es que el Morimoto puso una muy buena referencia porque yo me lo eché primero ese y estuvo buenísimo, lo disfruté mucho. Y no esperaba la respuesta del Yamazan así y me ganó. O sea, ese pedazo de carne estaba súper bueno. La verdad, y les digo, o sea, solamente nosotros logramos probar el 40% de los ramenes que estaban. Ahí había otro de Glikimasu, de Laoishi, de Gochi, el de la Asociación México-Japonesa y del Daruma. Ay, Ramen Manía. Ay, Ramen Manía, sí. Pero no alcanzamos a llegar a tantos. Fueron los que nos llamaron más el ojo. Porque una de las cosas que ustedes tienen que ver del ramen, el ramen además se come con los ojos. Sí, tienes que ver ese plato y tienes que decir, sí, claro, eso, quiero eso, démelo así. Entonces teníamos que andar cazando qué platos llevaban y cómo te lo presentaban. Y pues ahí hay alguno que se roba tu corazón. Y al menos yo a dos o tres personas les tuve que decir, ah, no, mira, es que este es el del Morimoto, este es el de ramen. Cuando estaba Uma formada para sacarlos del Yamazan, yo ya tenía el plato del Morimoto. Y la señora que estaba detrás de ella lo vio y dijo, ¿ese es de ahí? Sí, yo voy ahí. O sea, se le olvidó, dijo, yo voy ahí. Se salió y se fue a comprar su plato de ramen. Y más adelante otro mono vio el del Yamazan y dijo, oye, ¿ese dónde lo compraste? No, aquí en Yamazan. Entonces, el ramen es toda una experiencia. Experiencia cómo lo ves, cómo lo hueles, cómo te lo comes, sí, y después además, cómo lo recuerdas. Una de las cosas que en cuanto llegamos le dije a Mogo fue, huele como ajo, huele como especias. Le dije, huele muy fuerte, pero huele rico. O sea, no es como ese ajo que te atosiga la nariz, sino más bien ese ajito que sientes que entre dorado y rico dulce. Y no era ajo, sino que era el jengibre de la Aoyama. Ajá. Que fue el que dije, sí, es ese. Y es otra cosa, es otra situación. Entonces sí, desde que empiezas a entrar te das cuenta y tu olfato mismo te dice, esto es lo que te gusta, esto es lo que quieres o esto es lo que se te antoja. Y sí, conforme vas viendo las fotos, porque obviamente tienen las fotos, porque sí hay gente y obviamente te cuesta más trabajo entrar hasta el fondo para poder ver el plato, pero vas viendo las fotos y te lo empiezas a imaginar y también empiezas a babear, y de, sí, ese quiero este. Y además el ramen es una, no es solamente un caldo. O sea, si alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de comer un ramen y cree que el ramen es solamente un caldo o una maruchan, están en un grave error. Porque no es así. Como les comenté al inicio, el ramen tiene dos tipos de caldo. Tiene una pasta y además tiene una serie de toppings. Que los toppings los haces por aparte y se los montas al plato del ramen. O sea, no haces que todo se mezcle ahí. No es como un puchero, un caldo de un mole de olla. Un pozole en donde echas todo ahí, se hace la mezcla y te lo comes. Aquí los elementos del ramen se hacen por separado y cada uno tiene su proceso. Y eventualmente se terminan integrando en el plato, que termina siendo, como bien lo definió ayer Mogo, el caldo del ramen es aterciopelado. Uh-huh. No es pesado como si te estuvieras echando un atole, no es ligero como un pozole, como un consomé, porque de hecho consomé, pozoles, birrias, todos tienen, o sea, el caldo es ligero, no es un caldo denso. Uh-huh. Pero no, si bien es cierto que sí tiene sus partes como de grasita, sí tiene partes grasositas, pero no son las típicas como nosotros mexicanos lo conocemos. El pozole tiene grasa y sí sientes la grasa, el mole de olla tiene grasa y sí ves la grasa del mole. Bueno. Pero aquí en este es tan ligero, tan... Es que esa es la magia. Tomen como referencia su mole de olla o su pozole o su caldo de pollo y van a ver que se genera una emulsión, la parte del agua, y después van a ver las gotas de aceite. Y son gotas grandes. Sí. Casi todos los caldos tienen esa característica. Ajá. El ramen tiene grasa, sí, pero la grasa está emulsificada. ¿Qué significa? Cuando tú emulsionas una mezcla, haces una integración física de entre el agua y el aceite, y las bolitas de aceite se hacen más pequeñitas. Eso hace que tenga un gusto aterciopelado, como lo mencionó Mogo. Es grasita, emulsionada en pequeñas bolitas, que hace que te la comas y digas, oh sí, oh sí. Porque recuerden que la grasa es lo rico en un ramen. Entonces... Además, otra cosa muy, muy interesante y que se disfruta mucho es que ese carácter de festival es precisamente lo que estábamos comentando. De tú sales de cualquier stand, de cualquier puestecito con tu ramen y no falla, a todos nos pasa. Se acerca alguien y te pregunta, oye, ¿ese cuál es? Y entonces en lo que tú cruzas, porque finalmente es una zona donde están vendiendo el ramen, pues no te lo comes ahí parado, sino que vas a buscar un lugar donde acomodarte porque hay una zona de mesitas, hay una zona elevada con pasto donde puedes hacer tipo picnic, o incluso te puedes ir a una zona más alejada donde hay mesas más grandes. Pero necesariamente vas a recorrer la zona con tu plato. Y entonces, quieras o no, vas a interactuar con otras personas porque te van a estar preguntando cuál es, qué otros has visto, cuánto te costó, de dónde lo sacaste. Y finalmente eso se vuelve una convivencia, una interacción, y es donde realmente lo disfrutas como un festival, porque además no nada más a ti te abordan para eso, tú también vas viendo y de repente pasa alguien con un ramen que trae un camarón encima, o un trozo de res, o un pedazo de puerco, o el que muchas veces llama la atención es el que trae más de un Naruto en el topping. Claro. Entonces empiezas a ver esa convivencia de todos preguntando, porque finalmente lo que quieres es probar. Y el ramen tiene esa característica de te llama desde que lo estás viendo, conforme te acercas lo empiezas a oler, y ya después cuando te lo comes, pues completas toda la experiencia. Pero al final de cuentas esto no se terminó ahí, porque después todavía nos fuimos a reventar Porque puercos, todavía compramos onigiris con camarón. Claro, porque Uma dijo, no hemos comido suficiente, y nos echamos unos Ebi onigiris muy buenos. Esos son los onigiris que creo que hace la gente de Kaikan. Entonces esos pueden estar disponibles si ustedes van a la Asociación México-Japonesa y van al restaurante de la asociación, ahí podrían pedir esos onigiris. Pero además es la onda, dirían por ahí. Porque te los dan con la envoltura correspondiente nipona, que es en la que lo abres, lo partes a la mitad y le sacas los pedacitos de plástico con los que está envuelto. Y la primera vez que lo abras probablemente te vas a hacer bolas en cómo se los vas a quitar, pero también es una excelente experiencia. El camarón estaba riquísimo. Bueno, cabe destacar que es un camarón con tempura, con cobertura de tempura. Es un camarón tempura, pero casi te puedo asegurar que ese camarón o el tempura estaba aderezado. No sé, yo no puedo probar eso. Bueno, por eso yo... Por eso yo compré esa, ¿no? Por eso yo te lo estoy diciendo. Ese camarón no era un camarón tempura normal, sí tenía alguna especie de aderezo, porque tenía un saborcito que estaba muy, muy, muy bueno. Sí, la verdad es que también los onigiris son otra chulada. Comida sencilla, cómoda. Y hay una opción de onigiris que Mogo ayer se dio, o no se dio cuenta porque no estaban disponibles, pero sí obtuvo conocimiento de ellos, y son los onigiris asados. Ah, sí. Entonces son como los elotes asados, pero la versión onigiri. Y si eso luego lo cruzas con las brochetas que hacen a la parrilla, es una combinación similar a la tortilla con la carne asada. Ah, sí, claro. Es ese combo, ¿no? Ese es un combo ganador. Súper bueno. Pero ya compramos nuestras cosas para poder hacer aquí onigiris. Ya vamos a poder hacer onigiris asados para ver qué tal. Y a lo mejor podríamos, no, bueno, si las ideas nunca paran. Con una de las de chamoy. Las ciruelas. Sí, porque también vimos. Con una de las ciruelas de chamoy dentro, ese onigiri. Y asado. Oh, bueno, porque sí, cabe destacar que en la misma asociación japonesa hay como un mini súper. Y este mini súper obviamente vende cosas traídas desde Japón, me imagino. Porque todas traen sus etiquetas japonesas, no es como que la saquen de aquí, del centro. Sino que más bien vienen todas con sus etiquetas y son cosas que se venden allá normalmente. Las botanas, las especias que usan allá, los tipos de ramen, las diferentes pastas. También venden un chorro de pokis, un chorro de dulces japoneses. Había pokis de... De champán. De champán, hombre, qué cosa. Y obviamente venden los utensilios para hacer sushi, venden utensilios para hacer onigiris, para hacer... Las cestitas para el ramen. Las cestitas para calentarlo. Ramen, para que lo calientes y ya nada más lo agites para que se le caiga el resto del agua y te quede pues bien sin que esté muy aguado y te quede firme la pasta. Entonces, sí, venden como todo ahí para que hagas tu cocina estilo japonés y está bastante bonito, o sea, no es caro, así que digas, me va a salir en un ojo de la cara, como luego vas a la Friki Plaza y dices, ay, es que quería una cosa para el onigiri, pero sale en 200 pesos, no, aquí estaba como en decente, en precios bastante decentes, razonables. $47.90. Bueno, paren, pon tus 50 pesos. Pero igual, o sea, son precios decentes, no están tan elevados. Que en realidad ya se habían tardado. La comunidad japonesa en México lleva 400 años aquí. O sea, no es que acabaran de llegar. Y se tardaron mucho, mucho tiempo en tener como sitios un poco de más movimiento. Había algunos lugares como el Sekiguchi, que está ahí en División del Norte. Uh-huh. En donde, o el Ramen, o el Mikasa. Pero eran como muy, muy, muy particulares. Y ahora con este boom que creo que han tenido, parecería que hubo un cambio generacional ahí. En este caso lo agradezco muchísimo. De nada. No, bueno, no sé. Bueno, y aquí es cuando saco mi marranito y me ahorro mis comentarios. La verdad es que lo agradezco porque, como dice Uma, pues están todas estas cosas que te permite comprar varias chacharitas que te sirven para hacer cosas que te gustan, entonces bastante bien. Pero también comimos helado de matcha. Ah, sí, comimos delicioso. Hielo rallado. Que era un caramelo de flor de sakura, era un caramelo en forma de sakura, pero además sí tenía todo el sabor de sakura. Como paletas. Sí, eran como paletas, pero sí, bastante sutil, pero finalmente caramelo. Entonces sí, estaba en realidad es que regularmente los sabores de sakura son bien, bien, bien ligeritos. Ah, y los omandus, habían omandus. Los panecitos estos al vapor en forma de diferentes personajes. Y lástima, no pudimos obtener el que queríamos, que se llamaba Tentación. Queso, crema y fresas. Y cerezas. Obviamente se agotó. Berries, pues sí, obvio, claro. Rapidísimo. Bueno, que aquí el puerco de Jihad le quería poner una coronita de... Waifura. ¿Qué? Pues una, la coronita de Toadette. Yo sí se la ponía a ese pastelito Tentación. Sería una gran chulada. La verdad es que muy, muy, muy bueno. Bueno, además también acompañando el ramen. Claro, sí. No puede faltar en estos eventos los buenos amigos de Sapporo, que además siempre traen su oferta que ya empieza sí, a ser tradición. Sí, la oferta del Matsuri, 70 pesos tu Sapporo de 600 mililitros, que es más o menos dos cervezas. Uh-huh. De 35, o sea, sí, claro. Es una genialidad. Y para... y para rematar, la variedad de saques que hay, porque obviamente llevan el saque seco, el saque dulce, los saques como normales, tradicionales, pero también llevan saques con sabores diferentes. No es lo mismo que como, por ejemplo, cuando vas a tu bar favorito y pides tu cerveza con sabor a tamarindo, con sabor a horchata o lo que sea, porque ahí le ponen la cerveza y le ponen polvito de para hacer agua, ¿no? Aquí no, aquí realmente es una mezcla bastante, bastante diferente. No sientes que sea un polvo, sino sientes todas las especias de con lo que se preparó, todo el relajo de que es las frutas o las cosas que lleva. Más el sake, que ese sí es así como que, ay, porque sí sientes el fuerte del sake, porque hablamos de sake, no es un licor ligero. Es bastante intenso, entonces sí sientes como te despeja todas las toda tu naricita y toda la garganta. ¿No sentiste eso? No, esos saques son, la verdad, bastante buenos. Hay cosas peores. Un absinthe 70. No, yo dije que ese se siente. Te abre hasta el cerebro. No, bueno, yo dije que es rico, o sea, no es como la absenta, que es así, sientes como luego hasta te entra el tsunami en la nariz. O sea, sientes rico y sientes como se te despeja así tus vías respiratorias, pero de una forma agradable, no de una forma tosigante. No, la verdad es que bien, sí. Y también había agua y sidral por si alguien tenía la duda. Ah, bueno, sí, vendían lo típico, las coronas, no, los pero, refrescos. Pero además estaban, como dices, todas las bebidas con cositas y gelatinitas. Estaban los mugumugu, que son esas bebidas de sabores que tienen adentro como pulpa, como gelatinitas de sabor. Esa es la... Las que no vi, ahora sí, fueron los ramones. Sí había, bueno, en la tienda, En la tienda, en el súper. En el súper ahí estaban los ramones. Pero afuera no, afuera yo no vi ramones. Pues yo creo que ya se habían acabado. Entonces sí, la verdad es que sí es algo que vale la pena. Mínimo una vez que vayan, disfruten, porque sí, está bastante, bastante bien. Sí, bueno, nosotros que lo tenemos como más cómodo, pues obviamente aprovechamos cada vez que se puede, pero incluso cuando, si vienes de lejos, de otra ciudad o algo, y te programas para atender un evento de estos, la verdad es que los de la Asociación México-Japonesa valen muchísimo la pena. Han ido aprendiendo, cada vez les quedan mejor en cuanto a la organización. En muchas ediciones hace tiempo era un verdadero caos, incluso la llegada, la entrada de coches se saturaba, la gente llenaba todos los alrededores con coches estacionados. La entrada, para entrar. La modernidad nos ha alcanzado y creo que el que grandes cantidades lleguen en Uber es una gran ventaja, porque entonces ya el estacionamiento no se satura, las calles alrededor tampoco son el caos de coches y personas buscando dónde estacionarse, y ese tipo de cosas ayudan. Si tienes pensado atender uno de estos matsuris, lo organizas bien, lo planeas bien, y de verdad son la cosa más disfrutable, y puedes acercarte mucho a algo que normalmente solamente te toca verlo en el anime y dices, ¡ay, qué padre los festivales o típicos! O en los bloggers, ¿no? Porque también... O cuando ves videos en YouTube, dices, ¡qué padre! Pero realmente, pues, no es necesario complicarte tanto la vida. Puedes hacerlo en uno de estos festivales, y la verdad es que sí, es una muy buena experiencia. Nosotros pudimos probar diferentes tipos de ramen, helados, postres, el sake que probamos también, una maravilla. Que además no es la locura porque nigori sake. Nigori sake. No es la locura porque sí nos ha tocado ver personas de Colombia, personas de otros países que han venido únicamente a un matsuri y se fueron maravillados. Yo la verdad los vi como estaban así con su carita de ¡oh, no manches, qué rico! ¡Oh, no manches esto! ¡Oh, no manches esto otro! O sea, sí, eran como que sí lo disfrutaron a todo lo que dio. Todo lo que pudieron disfrutar lo probaron, y no creo que se hayan quedado con las ganas de nada. O sea, sí, si ustedes quieren venir, digo, no sé qué tan caro sea, diferentes países, pero también un fin de semana, un matsuri y otros días a disfrutar la Ciudad de México, pues también hay muchos eventos aquí en la Ciudad de México, muchas cosas que se pueden disfrutar. De hecho, yo creo que para dentro, o bueno, no dentro, para la República Mexicana sí es opción venir, aunque también ya hay más opciones en otros lugares, pero creo que la cantidad de cosas que puede... Mira, si nosotros vamos, y pues, ay, mira cuántos ramen, y vamos a decir, no es el primer evento al que vamos con estas características. Y aún así seguimos encontrando cosas interesantes. Imagínate a alguien que su única aproximación es que vive en una ciudad donde pues, tiene sus sopas maruchans y por ahí algún restaurancito de ramen o de comida japonesa que pusieron, que probablemente no está tan cercano a las líneas gastronómicas que programamos, porque el Yamasan es de un chef Nikkei. El Morimoto es un restaurante que está en el Camino Real y tiene un muy buen grado y calidad. Además este... es un, el dueño es un Iron Chef. Exacto, nomás hay para que le midan el agua a los tamales. O sea, vamos a decir, y es dentro de la asociación. Entonces, la cantidad... No les voy a decir que es exactamente el... ramen ultra tradicional que pueden comer ustedes en la estación de Tokio, pero no está lejos, ¿eh? No está lejos, es una versión claramente tropicalizada, sí, pero te da muchos de los elementos básicos que debe de tener un buen ramen. Entonces, es una excelente experiencia y si te quieres venir, pues oye, no está de más. Y... ahora sí que pues vente. Exacto. Así, aunque usted se ponga a reír en este preciso momento después de escuchar ese comentario. Sí, pues véngase. Véngase. Véngase y con gusto porque la va a pasar bien. Bueno, y además nosotros realmente no le pusimos toda la atención del mundo porque estábamos centrados en nuestros propios platos. Pero mientras estábamos comiendo también estuvo el concurso de del ramen dragón. Ramen dragón y los ramen samurai. Estos son... uno es un ramen creo que el primero picoso, sí, que mientras nosotros estuvimos no se lo pudieron comer, o sea no se lo terminaron, no hubo vencedor del dragón. Así de, no, ah, del dragón, sí. No, del que sí hubo fue del monstruo, del monstruo, los samuráis. Ahí sí hubo, que incluso rompió récord el día de ayer porque se terminó el ramen monstruo, que son cerca de 3 kilos de comida en un solo plato. Y se lo terminó en 9 minutos. En las ediciones anteriores los registros eran de 11, de 10 minutos. Y esta hubo un persona, monito que llegó a 30 y pelos. se lo terminó en 9 minutos. En esta ocasión la verdad no le pusimos mucha atención. Perdón, estábamos comiendo. Estábamos, exacto, comiendo, estábamos peleándonos con nuestros propios demonios. Así es. Pero la verdad es que, todo eso es parte de la experiencia del festival. Hoy nuevamente había retos para tratar de vencer nuevamente al dragón y al monstruo. Y pues no sé, quienes anden por allá, pues ojalá y les toque ver que alguien logre vencer ese dragón, porque sí, por lo menos en los videos que habían subido de promoción, sí se sí, veía son picos. Unos señores. Sí, claro, se veía sí. Violento. Y pues... ah, que por cierto, ayer también hubo una pedida de mano por ahí, en el festival. Ah, sí, creo que escuché. No sé si le echó el anillo en el ramen y de repente lo sacó. Ah, no sé, porque además estaba bien adelante. Pero sí, ya para todo da, esos lugares da para todo. Entonces, recapitulando, fue una buena experiencia. Sí. ¿Van a ir al siguiente? Suru, suru. Así, con ese ímpetu y emoción, ay, ¿cuándo no tanto hemos ido? Mogo como Uma dicen que sí van a estar en el siguiente. Ustedes no los vieron, pero casi se estaban ahogando de la emoción y por eso pues escuchó esa salida tan limitada, tan de efusividad, exacto, pero pues bueno, no. Cabe destacar que las personas que se encargan de comprar los boletos somos nosotros y aquí mi señor Jihad ni se entera ni se inmuta. rápido a echarnos pleito. Además de que normalmente nosotros compramos los boletos como un mes antes. Sí. Porque sí nos gana la emoción. Que además no son boletos caros, son boletos bastante accesibles. Es nada más como para tener control en la entrada. Ajá. Y bueno, si alguien tiene la duda, pues el rango de costos entre toda la variedad de ramen que hay, considerando que hay porciones pequeñas para que puedas probar más. Que también está desde el restaurantito que no conoces hasta el restaurante más famoso. Ajá, realmente los costos van, en cuestión de ramen, hay desde los 70 hasta los 140 pesos. ¿Cuánto te costó la marimota? 140. Sí, es más o menos el rango de costo, y todos son platos bien servidos, incluso los que son de porción pequeña como para degustar, son buenas porciones, no es de que te van a dar así nada más una probadita como cuando vas al súper. No. Sí, están bien. Más grande sería una cosa... Más para grande, reto. Exacto. Y es reto. No podrías estar probando de todo, que te llenarías con el primero. Pero aún así, o sea, en realidad la porción que estaban es una porción decente. Uh-huh. No, a ver, si eran chicos, porque a veces los ramen son muy grandes. Eso sí. O sea, sí. Bueno, y también sabes que yo creo que como sí es un festival que también es familiar, o sea, no es solamente de adultos, donde solamente venden alcohol y cosas como para solamente adultos, yo creo que también eso ayudó, porque te compras tú uno, te llenas y tu hijo se queda así como que pues si tú te llenaste con ese, pues yo la mitad de este, ¿no? Entonces yo creo que eso también ayuda a que si llevas niños o personas chiquitas o personas con poca hambre, pues le compras algo chiquito y pues ya mínimo lo probó, ¿no? Sí, una maruchan. No, las maruchan ya te dije, estaban bien caras. Está, 20 pesos. Y ni siquiera estaban preparadas, estaban en crudo. Ah, no, pues no, así no se puede. Pues bueno, si después de esto no te quedaron ganas de comer, entonces no tienes corazón y no tienes estómago. Y si es así, pues entonces... Te diríamos, ¡has de ser planta! Exacto, has de ser planta. Y te diríamos que nos faltó hablar de Aquaman, pero pues ya se nos acabó el tiempo, así y es que... Y nadie quiere Aquaman. Oh. Bueno, ¿Cómo? Las muchachas solo lo quieren. Desde... Exacto, ¿a ves como si lo quieren? Pero yo no. Ah, pues no estoy diciendo que tú. Bueno, Aquaman va a ser el Thor de DC. Exacto, Aquaman entró como el Thor de DC, así es que veremos... Pues ya estará de la próxima emisión que podamos platicar sobre el tráiler de Aquaman y daremos nuestros comentarios al respecto. Mientras tanto, hemos llegado a la parte final de este programa, así es que agradecemos su compañía durante esta transmisión y recuerden, Mecha Garrison se transmite todos los domingos de 11 a 1 de la tarde aquí por Radio Doki. Agradecemos a Mogoman y a Umachan por habernos acompañado el día de hoy. Un placer batirte tus huevos con carne. Con y leche. Y agradecemos más a ustedes que estuvieron con nosotros acompañándonos. Saludos a todos los que se quedan en el chat. A Tony Boy. Que ya le dio hambre, que bueno, esa era justo la idea. A Jason Robocop. A Non-Zero, ¿qué? Anónimo 644, sí. Anónimo 1324, que está un poco... ¿Intenso? No, Anónimo 0644 es el que está un poco estresado porque no ha salido el último de Attack on Titan. Bueno, Anónimo 1324. Ah, bueno, pero el capítulo de Attack on Titan no salió porque están retrasados por lo del tsunami y los diferentes temblores. Aguanten, no sean manchados. Nadeko Des también. Y pues a Chochan, que está ya... En el Garrison de General Rodríguez. De... Chio-chan, no le digas Chio-chan, eso suena feo. Es Chio-chan. O sea, como Chio, de Chio-chan. De Chio-chan. Ah, pues perdón, pues es que yo lo leo fonéticamente. Te explico que es un chocho. Chio-chan. O sea, es así, Chio-chan. Chocho. No, Chio-chan. Chio-chan. Ajá. Eso, chi. Chi. Ajá. Cho. Chio-chan. Chio-chan. Chio-chan. No, Chio-chan. Que no suene chocho. Chocho suena muy feo. Ah, fonética, o sea, si es chio, es chi, y con yo se hace cho. No lo chan. Digas así, suena feo. Estás en Latinoamérica, es como decir concha. Ah, pues entonces le voy a decir chochan. ¡Es chio! ¡Ahí dice chio! Bueno, chochan, si estás escuchándonos por ahí, luego nos explicas qué es. Pero muchas gracias por estar con nosotros. Y recordemos, nos vemos la siguiente semana en una emisión más de Mecha Garrison. Yo soy Yihad y nos escuchamos pronto. Bye. Chao. 見つめ合って恋をして無我夢中で追いかけてだけどもっと知りたくてメラメラしてる願うほど謎が増え思うほど熱になるだからもっと飛び込むの未開の世界してる